ropa elegante y lleva su pelo atado. Lleva una hermosa sonrisa, una joven mirada, unos labios rojizos y su piel es rosada. Su pelo lleva el perfume que lleva su piel, lleva un aroma de niña mezclada con mujer. Su nombre es adecuado a su forma de hablar, a su carácter callado y a su sensualidad. Perfecta que te puede encontrar, con un par de palabritas te puedes enamorar. Ella vive su vida en Montevideo, Uruguay, estudiando una carrera para no tener que viajar. Yo tengo 19 y ando por ahí buscándome la vida pa' poder seguir. Mi ropa no es elegante, tampoco es sensual, yo me he visto a la mía, así lo pueden llamar. Así lo pueden llamar. Y aún así pues tan diferente como el pasado o el presente, sigo llevándola en mi mente. Corazón caliente que late por ella muy fuerte al recordarla, aunque ya no esté presente. Ella es el aire que yo respiro noche y día. Ella es Camila, la que me inspira, la que me abriga. Siempre al dormir suelo soñarla a mi lado, pero no hay caso pa, siempre amanezco congelado. Ay pa, mira que duele cuando se ama una mujer y no la tienes. Ay ay pa, mira que feo despertar y esperar la noche pa' soñarla de nuevo. Se fue corto y deprisa, pero me quedo con aquella sonrisa que al recordarla se corre por mí una brisa y puede acercar lágrimas por mis mejillas. Mi estómago vibra como si fuera un pequeño, me hace acordar de que una vez yo fui su dueño y la tuve entre mis brazos y ella me dijo te quiero. Como un idiota yo le di mi corazón entero. Ahora por más que quiera, hoy ya no puedo amar, pues mi corazón se lo he dejado allá en el Uruguay. Ay pa, mira que duele cuando se ama una mujer y no la tienes. Ay, ay, pa, mira que feo despertar y esperar la noche pa' soñarla de nuevo. Al 100%.